Espera un aumento de los casos de dengue en Tucumán. Todo el país se está viendo fuertemente afectado por la epidemia de dengue y Tucumán se encuentra entre las provincias más afectadas. Este martes se realizó una nueva sala de situación, donde se conoció que Tucumán tuvo un aumento de más de 4.000 casos esta semana, llegando así a los 14.800 casos acumulados. La licenciada a cargo de la sala de situación, Rita Ivanovich, aseguró que cual podemos observar que la curva de casos continúa en ascenso. Así que, bueno, como siempre, llamamos a las medidas tanto personales como las medidas en el domicilio, a través del correcto uso y manipulación de recipientes que puedan acumular agua para de esta forma evitar la proliferación de criaderos de mosquitos. Por su parte, el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, señaló que la verdad acá todo depende del momento en la consulta. De patologías preexistentes, se puede tratar de un paciente que tiene dengue y que además tiene insuficiencia renal, que además tiene una enfermedad inmunológica o que además tiene 80 años, y eso conlleva un riesgo aumentado. Nosotros, un gran porcentaje de los pacientes internados se trata de personas que tienen o estado de deshidratación o alguna comorbilidad o tienen plaquetas en descenso. Por suerte, el dengue 1, que es el que está hoy predominando en Tucumán, en un 77%, es un virus que ataca sobre todo en el cuadro clínico general, con mucho dolor de cuerpo, con mucha fiebre, fiebre de 39 grados, rebelde a bajar, y también con estados de deshidratación. No desciende tanto las plaquetas como lo hace el DEN 2. Gisela Ramírez, vecina y coordinadora de la corriente clasista y combativa del barrio Las Piedritas, se refirió a cómo la crisis económica afecta también en este tema. Todo lo que está subiendo impresionantemente tan cara las cosas, uno por ahí se atiene a no comprar una cosa y que por no dejar de comer sanamente, una familia de seis, como soy yo, prácticamente prefiero de un off a la comida, prefiero miles de veces la comida y la fruta para mis hijos. Reportó Agustín Masui de FM Raco 88.9.